fantástica de él, que ay, ha tenido unos buenos momentos en sus presentaciones. Sí, muy emotivos. Se encontró con Meryl Streep. Con Celine Dion. Y llevaba la parte de arriba de la película que hizo Meryl Streep, ajá, de La Muerte. No, ¿me sienta bien o no sienta bien? No sé si tú te acuerdas, con Bruce Willis. Sí, muy chévere. Bueno, seguimos moviéndonos en canciones y es hora de darle energía a tu cuerpo con avena alpina. Con hambre y sin energía, muévete por una deliciosa avena alpina y continúa el día con toda, que presenta la siguiente sección en La X. La X presenta Noviembre Cindy. Y nos vamos con una canción que salió en el 2008, himno también de el indie, es Walking on a Dream, The Empire of the Sun, canción que es nos pide Julieta Feroz a través de Instagram. Si quieren canciones, por favor, escríbanos. Y para todos nuestros oyentes que van de afán a sus trabajos y que buscan una recarga de energía para empezar el día, nada mejor que una deliciosa avena alpina, fácil de llevar y te sacia el hambre para que la des toda en la oficina. Así que ya lo sabes, avena alpina, energía natural para empezar el día con toda, muévete por la tuya. Estas son las mañanas en La X, aquí está Lil Nas X junto a Jack Harlow, estoy haciendo Stru Baby. Ahí estaba Alicia Keys, la canción No One, sonando en las mañanas. 24 años después del lanzamiento de uno de los títulos más taquilleros de inicio de siglo, llega a la pantalla grande Gladiador 2, repleta de intriga y venganza, protagonizada por Paul Mescal, Pedro Pascal y Denzel Washington, que revivirá las luchas en la arena que no dejarán que te despegues de la pantalla. 14 de noviembre, solo en cines. Escuchemos a Kendrick Lamar junto a SZA, esto se llama All the Stars. Nueva hora en Mañanas X, hoy viernes 8 de noviembre. ¿No sale el sol? No, y si no ha salido. No. Estos días salía temprano. Sí, y en la tarde se oscurecía. Sí. Y hoy. Ayer no llovió. No llovió. ¿Cierto? No. Y él tenía toda la pinta, alcanzaron a caer lloviznitas, pero ya. Ok. No más. Bueno, entonces. Alejo ayer me mandó un video de una entrevista que le hicieron a Sting en uno de estos programas de la noche, y uno a veces cree que estos artistas tan grandes no piden autógrafos. Ajá. Y en una seguilla de preguntas le llegó el de ¿cuál es el autógrafo que más le gusta, que ajá, más valioso que tiene? Y dijo que el de Frank Sinatra. Tremendo, no, pues qué, claro, debe ser. Humildemente, sí, el de Frank Sinatra. Igual hace ahí un chiste y dice que le escribió que qué bonitos ojos azules y él los tiene verdes, entonces él sale con eso, pero entonces sí nos quisimos quedar por ahí. Chévere. Y preguntar, porque si usted hace parte de la nación de más música, hay una relación directa con artistas que nos gustan, entonces si tenemos la posibilidad de conocerlos, pues sí, pedir autógrafo. Sí, de cruzárnoslos, exactamente. La pregunta del día es... ¿cuál es el autógrafo más valioso que tiene? Ok, chévere. Buena pregunta. Sí. ¿Tú? Pues yo no soy mucho de pedir autógrafos ni fotos. Y bueno, hemos tenido la oportunidad por nuestro trabajo de cruzarnos y de tener personas muy importantes a nuestro lado, pero debo decir que tengo dos. A ver. Por un lado musical. Sí. Tuve la oportunidad de entrevistar a Fools, una de mis bandas favoritas, hace 10 años ya casi. Sí. Y pues me firmaron el disco What Went Down en CD. Janis Filipakis y Jack Bevan. Vamos. Eso está chévere. Y ahí bien. Lo tengo ahí, chévere, sí, que lo tenga en la memoria ese. Y tengo uno deportivo. Tengo la camiseta de Millonarios, o hincha de Millonarios, firmada por Héctor Burgues, un ídolo uruguayo, arquero de Millonarios en finales de los 90. Hicieron, ¿no? Un amor bien grande ahí. Entonces una vez estaba en el estadio y estaba abajo ahí como casi en Occidental, sí, y le pasé la camiseta y la firmó.